Estamos hoy con también con Marcelo Busto, que es el prólogo. Desgraciadamente Pablo González no pudo venir porque en este horario gracias a la facultad. Como algunos saben, este es el primer evento de la Asociación Civil Causa Argentina. Los que están interesados podrán encontrar los volantes en las sillas o pueden hablar con los compañeros, como el fotógrafo, atrás Lucas, en la puerta con Franco y demás. El orden del evento va a ser el siguiente, ahora va a poner Marcelo Busto, que se encargó del prólogo. Un prólogo de, creemos, muy honesto políticamente, quizás políticamente incorrecto, pero políticamente realista y honesto. Pedimos por favor en este aspecto que tratemos de no interrumpir, dejemos para el final las preguntas y demás. Luego cerrará el evento el autor del libro, Jorge Rulli. Vas a presentar por ende a Marcelo Busto. El mismo es un académico, analista y consultor de relaciones internacionales. Es regionalmente reconocido por ser el creador de la teoría de la información fundante. Fue discípulo del politólogo brasileño Pedro Javalíber y el sociólogo y teólogo uruguayo Alberto Metol Ferré. Ha publicado numerosos libros analizando las teorías de las relaciones internacionales y la construcción del poder de las naciones, entre ellos la información fundante y su desarrollo y relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Estos tres forman parte de lo que podríamos llamar, al menos nosotros le decimos de causa, lo que nos permite el autor, la trilogía de desordenación, libros que recomendamos enfáticamente leer para dar la batalla cultural real que se tiene que dar, que creemos nosotros con el neoliberalismo, y evitar esa batalla que nos olvidan actualmente entre el neoliberalismo de derecha y izquierda. Sin más, lo dejo con Marcelo Busto. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Hago también público de nuevo mi agradecimiento al compañero Jorge Rulli, que me honró con el pedido que haga el prólogo de su libro. Un día cuando nos conocimos en la CGT me pidió y yo le dije que con todo gusto iba a hacer el prólogo del libro, ¿cierto? Independientemente que no había leído todavía el libro, para mí era un honor hacer un prólogo a un héroe de la resistencia peronista. Es decir, resistencia peronista que significó, a mi criterio, la segunda guerra de la independencia argentina, porque el general Perón en 1955 cae justamente por una maniobra del imperialismo británico y no del imperialismo norteamericano en ese momento. Y la resistencia peronista, cuando todo estaba perdido, se pone de pie para resistir, se entiende, los gobiernos oligárquicos, cuando no había nada que ganar, cuando no había nada que ganar. Es decir, cuando ser peronista era todo para perder, era todo para perder. Es decir, el pueblo peronista, al cual se lo acusó siempre de ser peronista por haber recibido dádivas de Perón, demostró en ese momento que cuando ser peronista era ir preso, cuando ser peronista o sentirse peronista, por eso decía el decreto que ni siquiera los soviéticos habían atrevido a hacer a la Unión Soviética, estaba prohibido pensar y sentir como peronistas, ahí el pueblo argentino, de pie, cuando no tenía nada que recibir, cuando ser peronista era todo en contra, porque uno lo llevaba a la cárcel o a la muerte, el pueblo argentino luchó por el retorno de Perón. Y Jorge Rulli fue uno de los héroes de esa resistencia peronista. Pero claro, nosotros estamos en un momento histórico donde a mi entender, no caben ya medias tintas, no podemos hablar con medias tintas, no podemos hablar con sobreentendidos, no podemos no mentir, porque nunca hay que mentir, sino que no podemos no decir toda la verdad, porque las circunstancias son agónicas, ¿está? En agonía mortal, el peronismo ha recibido dos puñaladas metafísicas y está agonizando. Permítanme ustedes entonces hacer un poquito de historia, porque si bien los jóvenes a veces no les gusta hacer historia, sin historia no se entiende nada, ¿está? La historia lo que permite es explicar el presente, pero también permite, ¿no es cierto?, cambiar el futuro. Ustedes dirán, ¿cómo la historia permite cambiar el futuro? ¿Sí? Yo entiendo, Marcelo, que la historia explique el presente y el pasado, pero cambia el futuro, claro. La historia cambia el futuro. De ahí que todos quieren que no se hable de historia o tergiversan la historia. Cambia la historia. ¿Por qué? Porque si yo sé, ¿tá? Es decir, si un médico me pregunta, Marcelo, ¿de qué murió, se entiende, su papá? Y mi papá murió de alta presión, ¿está? Reventó y se murió por un ataque de alta presión y el corazón. Y Marcelo, ¿de qué murió, se entiende, su abuelo? Lo mismo. Y su bisabuelo, igual. Su tatarabuelo, igual. Mire, Marcelo, usted está condenado, si sigue comiendo como está comiendo, si sigue chupando como está chupando, si sigue sin hacer ejercicio porque está todo el día dando clases, a morir como su papá. Ya sabemos que ese es su destino. Ahora, si usted hace ejercicio, deja de comer como un jíbaro, ¿verdad? Deja de comer, se entiende, grasa como todo, bueno, por ahí se salva, ¿verdad? Es decir, la historia permite cambiar el futuro, ¿verdad? Por eso la pelea por la historia es la gran pelea. Pues la pelea por la historia no es una pelea por el pasado, sino que es una pelea por el futuro. Quien controla la historia, controla el futuro. Por eso los liberales y los marxistas siempre quieren falsificar la historia. Por eso los liberales dicen, no hay que hablar de historia, esa grondona, dejemos de hablar de historia. Hay que cerrar las heridas, no se habla más de historia. No. Si no se habla más de historia, el futuro ya está escrito, es el que vos querés, porque vos escribiste la historia. Yo tengo la obligación de hablar de historia para poder cambiar la historia del futuro que vos ya escribiste. En ese tema que es la historia, la dictadura de lo políticamente correcto impuso la falsa idea de la existencia de tres peronismos. Esta es la existencia de tres peronismos. Idea fuerza que fue admitida también por los propios peronistas. La existencia de tres peronismos, donde, ¿no es cierto?, el tercer peronismo vendría a ser, o sea, una especie de cosa bochornosa, de un mamarracho histórico, de algo vergonzoso, del cual nos tendríamos que avergonzar. En ese tercer peronismo habría un Perón viejo, medio tarado, en el fondo, y resulta ser que cuando uno analiza ese supuesto llamado tercer peronismo, porque no hay tres peronismos, hay un solo peronismo que toma metodologías distintas, que no cambia de doctrina, simplemente toma metodologías distintas, porque distintas eran las circunstancias políticas nacionales e internacionales que le tocaba enfrentar, pero no porque cambiase de doctrina, no hay ningún cambio de doctrina, hay una actualización metodológica, ¿verdad?, de acuerdo a las distintas circunstancias que le toca vivir. Entonces, en ese tercer peronismo, ¿no es cierto?, Perón aparece como un Perón disminuido, está como un Perón disminuido, o como un Perón especie de monstruo, donde se revela su verdadero rostro. Sí, en esa versión hay un primer, ¿no es cierto?, peronismo, que es hasta la muerte de Eva Perón, entonces donde el monstruo está contenido, se entiende, por Eva Perón. La dulzura de Eva hace que el monstruo, ¿no es cierto?, no salga a la luz, no salga a la luz el monstruo. Muerto Eva, nadie se da cuenta de la existencia del monstruo, porque enseguida viene el 55, ¿no es cierto?, la Revolución Libertadora, los 18 años de exilio, pero, ¿no es cierto?, vuelto, se entiende, el monstruo, entonces ahí sí se ve su verdadero rostro, está el rostro macabro del monstruo, que echa a una supuesta juventud maravillosa, está de la plaza, juventud maravillosa, que le gritaba, también se tergiversa la historia en eso, que le gritaba, votamos por una puerta, por una puta, una muerta y un cornudo. ¿Está? Votamos por una puta, una muerta y un cornudo, le gritaban a Perón. Y Perón, con esa sabiduría extraordinaria que tienen solamente los grandes conductores, dice dos cosas conceptualmente, dice muchas más cosas, pero conceptualmente, ¿qué dice? Dice, sus jefes son mercenarios pagados por el extranjero. Sus jefes son mercenarios pagados por el extranjero, es decir, traidores, mercenarios, ¿no?, agentes del extranjero. Y pues dice, ustedes, muchachos, son unos imberbes. Es el mayor insulto que le dice a un hombre que lo han acusado de cornudo, ¿está? Él le dice imberbe. ¿Qué quiere decir imberbe? Porque el gran problema de la Argentina es que nadie va al diccionario, nadie lee. Quiere decir nada más inmaduro. Le dice, muchachos, ustedes son unos inmaduros. son tan estúpidos, tan inmaduros, que no se dan cuenta que si esperasen un poquito, sin decirme nada, se quedan con el movimiento, porque yo me voy a morir dentro de poco. Son tan inmaduros, lo que los lleva a una soberbia absoluta, que ni siquiera se dan cuenta de eso. Entonces dice, inmaduros, ¿verdad? Pero ese Perón, está al cual, en las dos versiones del tercer Perón, o es un Perón disminuido, o es un monstruo, ¿eh? Sin embargo, cuando nosotros miramos la historia sin anteojeras, con los datos objetivos, vemos que es el Perón mejor de todos. Es el Perón que realiza la última reactualización doctrinaria. Es el Perón que imagina cómo va a ser el mundo en el 2050. Entonces es el Perón que realiza la correcta incorporación de la ecología dentro del peronismo, adelantándose a cualquier líder del mundo. Es el Perón más lúcido de todo. ¿Y por qué podemos afirmarlo con total claridad? Lo podemos afirmar con total claridad porque es el Perón, se entiende, que hace el proyecto argentino, el modelo argentino para el proyecto nacional, el modelo argentino para el proyecto nacional, es decir, un esquema, un libro que habla, se entiende, para el mundo del 2050, mundo que nadie imaginaba. Él sí decía, viene la etapa del continentalismo, cuando nosotros nos estábamos desangrando entre las naciones, va a venir después la etapa del universalismo. Es decir, para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que prepararnos construyendo un estado continental. Pero dentro de ese estado continental, la primera célula de todas sigue siendo la familia, y habla, se entiende, casi como un sacerdote, y dice, la familia es el núcleo fundamental, y dice, señores, se lo dice a los jóvenes, el matrimonio es una misión, y quien no está dispuesto a cumplir como misión, que no se case. No es cualquier cosa, es una misión, dice él. Entonces habla de la cultura, habla de la geopolítica, sí, es un testamento político, pero mirando al 2050, es decir, Perón realiza la última reactualización doctrinaria en el modelo que ya venía anunciando en todos los discursos, la completa, no se contradice en nada de lo que había dicho anteriormente, sino que lo reactualiza, porque las doctrinas son, en esencia, eternas los grandes principios. Vuelve a reafirmar, el peronismo es una doctrina de la vida profundamente popular, humanista y cristiana. Esto es mortal para las dos ideologías que se están disputando el mundo en ese momento, porque Perón dice, hay dos materialismos, el materialismo capitalista, el materialismo colectivista, y hay una sinarquía desde el punto de vista cultural, dice, los dos culturalmente son lo mismo. Y es aquí donde Perón se va a enfrentar, y lo que va a explicar después lo que llamamos la agonía del peronismo, que el peronismo esté en agonía hoy, donde Perón se va a enfrentar a los dos grandes proyectos que hay en el mundo en ese momento, que no son el marxismo, ni son simplemente el capitalismo, sino que son proyectos pensados en ese momento, pero no solo Perón piensa estratégicamente, también la oligarquía mundial piensa en términos estratégicos, y la oligarquía mundial ha elaborado dos proyectos. La cara visible de esos dos proyectos, de un proyecto es Kissinger y del otro proyecto Brzezinski. Kissinger y Brzezinski son la cara visible del proyecto de la oligarquía financiera mundial. La oligarquía financiera mundial dice, señores, analiza exactamente el mundo como Perón, nada más que llega a conclusiones distintas que Perón, y a propuestas distintas. Dice, señores, para el 2050 este mundo va a estar superpoblado, con un gran problema ecológico. ¿Qué tenemos que hacer? La primera propuesta, se entiende, es la de Brzezinski. Hay que instaurar la economía de la muerte. Hay que instaurar la economía de la muerte. Es decir, hay que estar a un sistema económico que lleve al hambre, a la miseria y a la muerte. Recuerden ustedes que todavía estábamos en el keynesianismo, en los mejores 30 años de Europa. En donde se había conquistas sociales para los trabajadores, donde aparecían conquistas sociales en todas partes del mundo. Y ahí es cuando ellos deciden que el modelo económico va a ser, se entiende, el neoliberalismo. ¿Está? Porque el neoliberalismo es la economía de la muerte, conduce a la muerte. Pero es en ese mismo momento histórico, ¿está?, ese mismo momento histórico. Esto no es que es una fantasía, en serio, se reúne lo que se llamó el Club de Roma, ¿no? Lo dejaron por escrito, aparte. Tuvieron la desfachatez de dejarlo por escrito. En ese mismo momento, la otra cara visible, está, pero del proyecto cultural, es el señor Henry Kissinger. Y Henry Kissinger dice entonces, ¿cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto es la cultura de la muerte. Brzezinski está al frente del proyecto de instaurar la economía de la muerte, y yo, Kissinger, estoy al frente de instaurar el proyecto de la cultura de la muerte, es decir, el mundo va a la superpoblación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la solución para eso? La solución para eso es una política que se llamó, se entiende, el informe Kissinger, que está accesible a todo el mundo, se entiende, en la red. Yo no entiendo por qué la gente se asombra, por qué no agarra y lo lee, donde establece Kissinger las políticas fundamentales a llevar a cabo, es decir, control de la natalidad a través del aborto y a través de toda una cultura que fomente, se entiende, la destrucción de la familia, ¿está? Y la, el alejamiento de la mujer del tema de la maternidad. Es decir, no hay, hay que evitar de todas maneras la procreación en el mundo. Hay que disminuir la población. De una forma la vamos a disminuir con el plan de Brzezinski, de la trilateral, que es la economía de la muerte. Y ahora la vamos a disminuir con la cultura de la muerte, obviamente complementado con el plan siempre presente, nunca está, nunca extinto, que es el plan de las guerras, ¿sí? Que se maten en sucesivas guerras muchas personas. Y Perón se va a enfrentar a esos dos grandes proyectos. Pero Perón no se va a enfrentar de forma solamente teórica, Perón se va a enfrentar de forma práctica, porque es la Argentina peronista, con el Perón más lúcido de todos, si, hay, si es que hay tres peronismos, y si es que hay tres Perón, cosa que no lo hay, el tercero es más lúcido que los dos primeros. Porque es el hombre, se entiende, que propone la unidad nacional, es el hombre, se entiende, que lleva a la oposición a darle oficinas al lado de él en la casa de gobierno, ¿está? Es el hombre que se ha superado a sí mismo, que reactualiza lo fundamental sin perder la esencia, es el hombre que hace discurso de una profundidad que hasta el día de hoy no ha alcanzado ningún líder de la República Argentina, porque todos en comparación de sus discursos parecen discursos analfabetos, porque los libros que se publican por los llamados líderes de la Argentina parecen, se entiende, libros dedicados, ¿está?, a telenovelas, a contar chismes, sinceramente, claro, contado chistes sinceramente. Ese Perón elabora, se entiende, un plan de resistencia al proyecto Kissinger, que es el que va a llevar la delegación argentina a la reunión de Bucarest. La reunión de Bucarest de las Naciones Unidas es la reunión fundamental, porque es ahí donde Kissinger piensa, a través de Naciones Unidas, imponer la cultura de la muerte. Imponer la cultura de la muerte, que venía trabajando él con todo su grupo, por supuesto Rockefeller en primera instancia. Y la Argentina se opone a eso, es la vanguardia de los países que se oponen, pero no solo la vanguardia, no lo hace solitariamente. El peronismo organiza la resistencia de los países del tercer mundo contra el plan de Kissinger. Contra el plan de Kissinger. Y el peronismo organiza la resistencia contra el plan de Brzezinski. Contra el plan de Brzezinski, es decir, la elaboración de un modelo económico alternativo al neoliberalismo y al marxismo, que no implique la economía de la muerte. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la agonía del peronismo? Tiene que ver porque nosotros no lo sabíamos, qué es lo que se iba a producir tras la muerte de Perón y tras, ¿no es cierto?, el golpe de Estado de 1976, que Perón ya había anticipado y había dicho que de producirse otro golpe de Estado, sería de tal naturaleza que la Argentina que surgiría de ahí sería una Argentina colonial, y la democracia que surgiría de ese proceso sería una democracia colonial, dice Perón. Y entonces tenemos dos momentos claves que llevan a la agonía del peronismo. Dos momentos claves. Ustedes saben que Perón decía, la historia es una serie de instantes decisivos, decía Perón. Una serie de instantes decisivos, no del proceso, como hablan muchos compañeros peronistas tomando el marxismo. Creo que ellos dicen ser peronistas, pero toma las categorías de análisis marxista. Una serie de instantes decisivos, no del proceso, una serie de instantes decisivos. Ese instante decisivo, el primer instante decisivo que provoca la agonía del peronismo, es cuando, después de la hiperinflación, la primera, la asunción de Menem, y la segunda, Carlos Saúl Menem, ¿cierto? Carlos Saúl Menem adopta finalmente, ¿cierto?, el proyecto económico de Brzezinski, es decir, el neoliberalismo, la economía de la muerte. Cuando Carlos Saúl Menem toma el proyecto del neoliberalismo, del neoliberalismo, lo hace suyo, es decir, el peronismo que había nacido como alternativa a todo eso, como oposición a eso, ¿está? El peronismo mismo toma, se entiende, todas las medidas económicas propuestas por el enemigo, la hace propia y las ejecuta en el gobierno, en nombre de Perón, en nombre de Perón. En ese momento, Carlos Saúl Menem abandona el peronismo. No, abandona, se va del peronismo, pero yéndose del peronismo se queda con el peronismo, porque él es la figura central en ese momento del peronismo. Si yéndose doctrinariamente del peronismo, se queda momentáneamente con la estructura partidaria del peronismo y abandona el peronismo, y ahí comienza, se produce la primera puñalada metafísica mortal al peronismo, y el peronismo recibiría una segunda puñalada metafísica que explica, se entiende, su agonía actual. La segunda puñalada metafísica se produce cuando la senadora Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad?, en el Senado de la Nación, en una noche fría del Senado de la Nación, una noche fría de la ciudad de Buenos Aires, adopta como proyecto cultural el proyecto cultural de Kirchner. Cuando ella adopta el proyecto cultural de Kirchner, cuando ella adopta la cultura de la muerte, cuando ella vota a favor del aborto, está adoptando el paquete completo que había elaborado Kissinger, todas las medidas exactas del proyecto Kissinger, ¿tá? Todas las medidas que después nosotros hemos denominado progresismo cultural, supuestamente de izquierda, que fueron elaboradas por Kissinger, porque no hay una sola mesa medida de izquierda de todos esos tiringos que desfilan con la bandera verde, ¿se entiende?, y el peor, está inverde, ¿está?, que definan, se entiende, con el libro de Kissinger en la mano, el proyecto de Kissinger en la mano, ¿no? Esos son siervos del imperialismo, los más estúpidos de todos los siervos, porque encima son gratis, el imperialismo no le paga, por lo menos a Sperr le paga. Yo prefiero a Sperr, es más inteligente, cobra por eso. Todos los idiotas van, se entiende, por Avenida de Mayo con la bandera verde, gratis, son mano de obra gratis del imperialismo. Cuando la señora Fernández de Kirchner vota sí al aborto, ¿no?, sí al aborto, ella, exactamente igual que Menem, pasa la línea, salta la línea, se pasa de bando, abandona el peronismo, es decir, igual que Carlos Saúl Menem traiciona al peronismo, porque toma, como Carlos Saúl Menem había, toma el proyecto cultural del enemigo, está escrito ahí, no hace falta para nada, es una comprobación fáctica, todo lo que ella dice está dicho por Kissinger, todo. Y todo lo que decía de Carlos Saúl Menem estaba dicho por Brzezinski, si toman el proyecto del enemigo. Es decir, le dan al peronismo dos puñaladas metafísicas. Y entonces, hoy, muchos jóvenes creyendo ser peronistas son profundamente progresistas, es decir, antiperonistas, ¿está? Pero desfilan con la bandera de Evita, desfilan con la cara de Arturo Jaureche, desfilan diciendo que son o han leído a Scalabrini y Ortiz. Esas dos puñaladas metafísicas que recibe el peronismo es lo que provoca, se entiende, la agonía que está viviendo hoy, pero una agonía dulce, porque es como un herido de dos puñaladas que ha, ¿no es cierto?, ingerido opio, está como dormido, al punto tal, está como dormido, que su candidato a presidente le dice que a mí me formó más Bob Milan que Perón. Y no hay un solo tipo con huevos en la Argentina, uno solo, que salga a decirle: usted es un hijo de puta, porque usted le está faltando respeto a Perón. Usted puede decir eso, si usted tiene todo el derecho de decirlo del mundo, porque usted puede haber formado más Bob Milan que Perón. Y es verdad, usted lo formó más ese señor de Perón, pero usted no tiene derecho a ser candidato peronista diciendo eso. Usted no tiene ningún derecho a ser candidato peronista para engañar al pueblo peronista una vez más, diciendo, se entiende, que usted va a instaurar un peronismo, se entiende, liberal, un liberal peronismo progresista. Entonces usted no es peronista. Pero ese señor lo puso la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que es peor, por eso es una puñalada metafísica profunda, en toda ocasión que se había producido antes de estas dos puñaladas, antes de la puñalada de Menem y antes de la puñalada de la señora Cristina Fernández de Kirchner, siempre las bases peronistas, siempre los militantes peronistas habían resistido la traición de la dirigencia. Habíamos tenido muchas traiciones en la dirigencia, muchísimas, muchas de las cuales se enfrentó a cara descubierta el compañero Rulli. Pero es la primera vez que la militancia, por la aspiración a tener un cargo, un carguito, o por la aspiración de que un compañero llegue a tener un carguito y me dé algo, no dice absolutamente nada. Calla la boca, está calla la boca completamente ante la más completa negación del peronismo que se ha producido en su historia, tanto por los menemistas, tanto, se entiende, por los kirchneristas. Ambas cosas están vivas, uno está con Macri, el otro es candidato de un frente, se entiende, que tiene la desfachatez algunas veces de nombrarlo a Perón. Por eso estamos hablando, y hay que hablar ya sin eufemismo, no hay lugar más para eufemismo, no hay lugar para eufemismo, le decía yo y un compañero hoy, con un compañero charlando al mediodía, porque estamos en la última trinchera. Estamos en la última trinchera. Si ellos pasan esta trinchera, seremos definitivamente derrotados. Ya no tenemos más, ya hemos perdido toda la trinchera. Venimos perdiendo de la décima, la novena, la octava, la quinta, y ahora estamos en la última trinchera. Está en la última trinchera. Si ellos pasan esta trinchera, si ellos imponen, está, y lo van a intentar imponer con el macrismo o con el fernandismo, la ideología de género, que es antropológicamente contraria al peronismo, entonces el peronismo habrá dejado de existir como un movimiento nacional de liberación, se habrá transformado definitivamente en el partido de administración de la dependencia, y entonces sí tendremos que decir que nosotros no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta, que el pueblo no lo había imaginado nunca, que ese trágico primero de julio de 1974, ese día no solo moría Perón, sino que ese día moría el peronismo, ¿no? Y que, como el mío sí, siguió dando algunas batallas después de muerto, pero en realidad estaba muerto. Muchísimas gracias, yo los dejo, se entiende, como el autor del libro, que es el que tiene que hablar. Bueno, ahora pasará a hablar Jorge Eduardo Rulli, el autor de la teoría del peronismo. Vamos a dar un breve repaso de su trayectoria. Él es dirigente de la primera juventud peronista resistente y tenía 15 años cuando decidió sumarse a la resistencia peronista para luchar en las calles de Buenos Aires por el regreso de Juan Domingo Perón. También es experto en desarrollo sustentable y uno de los fundadores del grupo de reflexión rural que inició en la Argentina la lucha por los transgénicos. Fue coautor de diversos libros, tales como Transgénicos y Fracaso del Modelo Agropecuario. Vale aclarar que para nosotros es un fuerte honor que un héroe de la resistencia peronista como Jorge Rulli de nuestro primer evento, un héroe que sigue batallando, creemos nosotros, por el nacionalismo cultural, hoy entre tanto ya ni siquiera izquierdas ni derechas, ya es neoliberalismo, ya lo dicen los candidatos, ya a cara descubierta, por lo cual por un lado celebramos, la verdad, que sería que el progresismo es un liberalismo de izquierda, y por otro lado, como bien mencionó Marcelo, esperamos que esto haga despertar a varios, para que nos demos cuenta que debemos volver a una verdadera resistencia peronista, por decirlo así, por una resistencia por Argentina, ¿no? Bueno, lo dejamos con Jorge Eduardo Rulli. Buenas tardes, compañeros. Yo quisiera expresar mi reconocimiento por el hecho de que hayan venido hasta aquí en una noche fría como esta. Hay un aire muy particular en estos días de pena y de conmoción, ¿no? Porque estamos asistiendo a momentos terribles de nuestra historia. Ojalá que haya un amanecer, como siempre estuvimos convencidos que después de la noche amanecía. este es un momento particularmente terrible. Yo venía aquí en el tren Sarmiento y se sentaron atrás, primero en el pasillo, dos de estas personas que acostumbran hablar de política fuerte para que remedan las cosas que hacíamos antes. Ahora todo es un esperpento de lo que fue, ¿no? Y todo el material del que hablaban era, tenía relación con C5N, ¿no? Porque parece que la pelea es una pelea de canales de televisión. Es raro, ¿no? Yo venía con mucho dolor también, pero tratando de comprender, de analizar, ¿no? Como ser un observador de lo que decían, ¿no? Y convencido de que en ellos el peronismo no latía, no había nada de peronismo, no tenía nada que ver, era otra cosa, ¿no? Era lo que viene es una confrontación con odio contra Macri, y un redescubrimiento de la miseria ahora, ¿no? Como si no hubiese antecedentes. El peronismo nunca dejó un 30% de pobres, no, eso no existe, ¿no? Y venía pensando en ustedes y en lo que yo tenía que decir, y la verdad es que no encontré nada que decir. Así que estoy improvisando. Pero realmente da pena escuchar estos militantes, ¿no? Da pena porque el espíritu revolucionario se perdió. Y yo venía imaginando cómo habrán sido las primeras elecciones, ¿no? Las primeras, después de la revolución del 17 de octubre, vamos a un proceso electoral. Pero había una mística, había una esperanza, ¿no? Ahora parece que todo eso se ha perdido, ¿no? Y hay una vulgaridad en las palabras, en los conceptos. La idea misma de revolución se ha perdido totalmente. Yo en mis últimos escritos, en los últimos años, y en mis últimos dictados, porque ya no escribo, lo que hago es tratar de analizar los procesos que condujeron a esto, ¿no? A este final de fiesta. Procesos que, bueno, de los que a mí me parece que sería importante comprenderlo, tomar conciencia, porque cuando uno se equivoca es importante comprender por qué se equivoca, de lo contrario no hay capacidad de corregirse. Y nosotros, si no entendimos qué nos pasó, no podemos ni siquiera intentar recuperar el espíritu del movimiento nacional, aunque sea con otros nombres, con otros sustantivos. Entonces, venía en el tren, porque a mí me pasan estas cosas, ¿no? No hay casualidades, ¿no? Me llama un compañero que era de los Demetrio, me dice: Rubi, te llamo, pero estoy en el tren. Sí, pero dice: te quiero contar que un grupo de compañeros nos hemos reunido y te queremos, y la idea que tenemos es formar otro partido. Otro partido, no es otro movimiento, es otro partido. Ah, qué bien. Formar otro partido, dice, y hacer una resistencia como la que hiciste vos y como la que luego hicimos nosotros. Entonces, ah, qué bien, dame tiempo para pensarlo, le dije. Bueno, pues estoy en tren. Bueno. O sea, yo no hice la resistencia. Y la pequeña burguesía radicalizada tampoco hizo otra resistencia en el 71. Yo creo que no se entendió un pito de la historia y por eso es que no podemos cambiarla. Acá hubo un proceso de masas. Y hubo una historia que tiene que ver con la Revolución Nacional de la posguerra, que con nosotros viene desde antes de Yalta. Que no son muchos los movimientos de liberación que vienen desde antes de Yalta. El nacionalismo argelino sí viene desde antes de Yalta. Porque ya muchos combatientes de la Segunda Guerra en realidad ya trabajaban para el nacionalismo argelino. Pero todos los demás son posteriores, porque el proceso peronista fue tan importante que desató una serie de procesos similares a lo largo de América Latina, incluso en Chile, incluso con un personaje tan equívoco como Ibáñez, ¿no? Ni hablar de los orientales de Herrera, de los brasileños, de Getúlio, de toda esa corriente, ¿no? que ha prácticamente desaparecido. Y ese proceso que el peronismo de alguna manera lideró, sobre todo a través de esas famosas reuniones internacionales que convocamos y en las que tantos otros líderes fueron como alimentándose, ¿no?, de un pensamiento continental latinoamericano. Incluso pasó, todos lo sabemos, con Fidel en la reunión de Bogotá. Y si hablo de Fidel, ¿cuántos más habrá habido en esas reuniones que convocaba el peronismo? Y todo eso se vio interrumpido, ese proceso se vio interrumpido brutalmente por la Revolución Cubana. En realidad, no por la revolución misma, sino por el modo en que la revolución extravió su camino. Porque la revolución cubana cambia de signo. Cuando es acosada por los Estados Unidos, Fidel decide banderarse con el marxismo-leninismo y protegerse de la Unión Soviética, y entonces muchas cosas empiezan a cambiar. Incluso se tergiversa la propia revolución cubana en un proceso que sería largo traer a colación, y surge esta idea del vanguardismo y del foquismo, particularmente del foquismo, que no tiene nada que ver con el proceso latinoamericano y que no fue una experiencia de la propia Revolución Cubana, pero que aparece en todos los manuales y que condujo a toda una generación heroica de América Latina, heroica pero equivocada, a la muerte. En la mayor parte de estos procesos latinoamericanos, los grupos parecían grupos de comandos desplegados desde una central que reinvadían su propio país. En la Argentina este proceso se dio a los marcos del peronismo, suscitando una enorme cantidad de tensiones. Como era lógico, el peronismo estaba susceptible a las cosas del mundo. Yo me acuerdo en el año 64, el primero de mayo, en la Plaza 11, se dedican los Panteras Negras. Hablábamos constantemente de Lumumba. Hablábamos de todos los procesos revolucionarios. Desde ya que nos formábamos viendo la batalla de Argel, no estábamos aislados de ninguna manera. De alguna manera, de una forma importante, la acción soviética sobre Cuba nos cambió el destino. En un sentido, volvió a permitirnos reacomodar el movimiento nacional, que se había roto en el 55, y enormes sectores medios se sumaron al peronismo. No tuvimos capacidad de incorporarlos como debía ser incorporar. Traían su propio pensamiento, en muchos casos su propio encontramiento, sus líderes. Dante Gullo vino con su gente. Y esto era normal, y a lo mejor estoy hablando de uno de los que más se adaptó. Muchísimos no se adaptaron a nada, o sea, sus propios contingentes venían con sus líderes, se incorporaron al peronismo, no haciendo cola, sino directamente pretendiendo un puesto de conducción. Mucha responsabilidad tiene John William Cook en esto, y sus definiciones de un peronismo descerebrado o miope, o bueno, la idea que daba era un peronismo que estaba necesitado de una conducción, que no sabía invertebrado, no tenía una organización interior. Este diagnóstico tan equivocado se convirtió a lo largo de los años en una profecía anticipada, porque es lo que queda hoy: un peronismo invertebrado, la columna vertebral del movimiento desapareció totalmente. Basta ir a la CGT y ver un edificio vacío, a oscuras. Miope para sus propias tradiciones. ¿Quién habla del legado? ¿Quién habla como Marcelo de los legados del líder, del documento? Ayer murió Yolanda Ortiz. Uno de sus más grandes méritos fue leer en el Pleno de las Naciones Unidas el documento de Perón a los pueblos del mundo. En el año en que se formó el PERUMA, que las Naciones Unidas formaron la Organización para el Medio Oriente, nadie lo recuerda. Toda Europa arde en torno al gran tema de la emergencia climática. Y has pasado semana con gente que visita Francisco. Me decían que el Papa está convencido que el 2050 va a ser un año terrible. Yo no he escuchado a nadie del peronismo, no solamente que hable de esto, en una situación apocalíptica ya irreversible e imposible de parar, sino que simplemente hable de ecología. Podemos encontrar como rara avis algún dirigente municipal de los que se dice peronista que hable de comer sano, pero ninguno va más allá de comer sano. Es una cuestión individual. Esto es espantoso, porque estos conurbanos, que probablemente en 20 o 30 años queden bajo el agua, esto los hizo el peronismo. Esto no existía antes de Menem, este hacinamiento brutal de lo que fue la clase trabajadora argentina. Y el peronismo lo consintió, lo avaló, lo votó y ahora lo explota. Es como que se inventó el kirchnerismo en los conurbanos. Al no haber fábricas, tiene que haber asistencialismo. ¿Y de dónde sale el dinero? Y lógicamente sale de la agroexportación. Y si el precio de la soja no lo permite, sale de la minería, o sea, del extractivismo. Y cuando las dos cosas no alcanzan, está el endeudamiento exterior. Es muy simple. Tenemos dirigentes absolutamente pragmáticos. Y son los dirigentes que eran de izquierda. En algunos casos se supone que lo siguen siendo. Y en estos días difíciles, yo les agradezco venir porque es más que difícil hablar del peronismo. Yo le decía a unos compañeros, ¿cómo puedo debatir yo sobre el peronismo de Kicillof? Que no puedo, me tengo que callar, porque lo que diga lo legitima. O sobre el peronismo de Fernández. Si él mismo dice que no es peronista, ¿qué puedo decir yo? Si él se declara marxista, en el caso de Kicillof, por lo demás yo no lo conozco, no sé quién es, nunca me lo presentaron, no tengo. Y esto también es indicativo, no tuvimos nada que ver con él, es un problema de piel también. No tiene nada que ver con nosotros. Y la mayor parte de toda esa gente que está entrando por la Cámpora, ¿quiénes son? Algunos compañeros me dicen ahora, nos jodieron, nos dieron largas para que aguantemos y luego nombraron a todos los de la Cámpora. Hermano, joderse. Podríamos estar horas hablando de estas situaciones telefónicas. Compañeros que me llaman, Rubén, y no te enojes. En la conversación con Cristina logré meter el tema de Rodolfo Cuyo. yo no sabía qué decir, me enojo más todavía. ¿Se entiende? Estuviste con Satanás y le das un escapulario. ¿Qué te pasa? No sé, es como, no sé, será que dejé de entender la política. Pero, digamos, lo que es evidente es que todos los sueños que teníamos desaparecieron. Nosotros éramos, qué sé yo, claro, es otra historia, ¿no? A mí me honra que esté la compañera de Tuli, está aquí en primera fila, es muy fuerte para mí. Yo no, la verdad que éramos como los, éramos guerreros sueltos, pendejos de 15 años, pero que peleábamos cada uno por la suya. Y desesperados por encontrar a otros en el 55. Era imposible, muy difícil era. ¿Quién te da bola cuando tenés 15 años? ¿No? Empecé por mis compañeros del colegio secundario y todos los que veníamos peleando como peronistas, tangueros mejor dicho, porque era tango y fostro. Ninguno de los tangueros se quiso enganchar conmigo. Me acuerdo que lo que había, a ver quién se enganchó. No era tan loco. Y empecé a trabajar solo, a hacer cosas, a incendiar comités, a hacer actividades y a circular periódicos como el Lidercito, el 45 de Jauretche. Tantos periódicos que eran reprimidos y volvían a salir con otro nombre. Y después de los fusilamientos, en un momento dado, aparece Palabra Argentina, con un periódico muy tosudo, difícil de acallar, y Palabra Argentina comienza a organizar la primera marcha del silencio, que se debía realizar a un año de las muertes. Y un día me animé y me fui a la oficina de Palabra Argentina, y ahí lo conocí al Turi. El Tuli era el que lo organizaba. Y bueno, ya no dejé de verlo. Hasta el final, ¿no? Años. Tantos, ya al final somos todos parientes. Muchos años pasaron, ¿no? Y así nos fuimos conociendo en la calle, ¿no? A veces porque uno te protegía de alguien que te atacaba por la espalda y ya bueno. Y a veces porque uno corría para el mismo lado que el otro y después se escondía en la misma estación del subterráneo y después nos íbamos y al final descubrías que en realidad vivía a una cuadra de tu casa. Así fue una experiencia que tuve con un morochito y descubrí que era de las canillas, de las cañitas, como yo. Y al otro día nos encontramos y formamos la Juventud Peronista de Palermo. Así. Él, la novia, un amigo y yo. Primera juventud que organizamos, inmediatamente decidimos sacar un periódico. Y al otro día yo ya noviaba con la hermana de él. Ya éramos familia. Qué maravilla, ¿no? 16 años. Y un mes después habíamos encontrado a los viejos del barrio. Lo primero que hicimos fue buscar a todos los viejos que nos transmitieran las tradiciones. Y entonces ahí supimos cuáles eran los grupos, cuáles eran los clubes de barrio, quién los había copado, cómo se había dado el golpe en el barrio. Y empezamos a relevar cuáles eran los edificios altos, dónde poner los francotiradores. Teníamos toda la idea de que eso terminaba, ese proceso terminaba de manera insurreccional. Siempre. Nunca perdimos esa esperanza. Estábamos convencidos. No que íbamos a formar otro ejército, sino de que íbamos a quebrar a ese ejército y lograr que una parte retomara el camino nacional. Por eso en la revolución del 9 de junio, allí en ese barrio de Palermo, la noche en que se levanta Valle, a las 11, 12 de la noche, bullía la avenida Santa Fe, como si las vidrieras estuvieran abiertas o los bares y los negocios abiertos e iluminados. La gente iba y venía como si estuviera mirando vidrieras, pero estaban en realidad todos esperando el reparto de fusiles a lo largo de Plaza Italia y de Avenida Santa Fe. Había una gran esperanza. No quedan ni los rescoldos de aquello, ¿no? Lo han ido liquidando. Y yo creo que la gente que se incorporó a finales de los años 60 era buena gente, evidentemente. Yo me acuerdo de compañeros que llegaron desde el Partido Socialista cuando ya estábamos organizando la FAP, que me contaron su experiencia. Ellos se habían sumergido, el partido les ordenó sumergirse para formar un brazo armado, y ellos lo hicieron y trabajaron durante mucho tiempo juntando documentos, casas de seguridad. Mientras tanto veían que el partido se dividía. Una y otra vez se fragmentó totalmente. Entonces se pusieron a redactar un documento donde ellos expresaban su propia opinión como brazo armado del partido. Y cuando lo tuvieron listo al documento, se presentaron al Comité Central para expresar su opinión. Se imaginan la sorpresa. No solamente no los conocían, ningún dirigente socialista había imaginado nunca jamás que tenían un brazo armado. Casi se desmayan, por supuesto no los atendieron. Y se tuvieron que ir. Y así pasaron a ser peronistas. Porque en ese momento, a nivel de la lucha armada, estoy hablando del año 64, importaba estar con la lucha armada. Después fueron funcionarios de Cafiero y otros, ¿no? Pero, digamos, cuando uno, al menos en ese momento de gran confusión, importaba la guerra, estoy hablando vuelvo a los años 60, y no tanto el pensamiento de cada uno, de la ideología, ¿no? Pero a nivel movimiento, la enorme cantidad de grupos de este tipo entraron funcionalmente en razón de un proyecto revolucionario y no de compartir los sentimientos profundos del peronismo, y que venían además de padres muy gorilas. En este caso, algunos de estos chicos me dijeron que en su familia, en Santiago del Estero, en algunas reuniones familiares no faltó quien se preció de haberle cambiado el clima a la provincia, ¿se imaginan? Y el nieto de ese hombre era peronista. Era maravilloso en cierto sentido, pero cuando hubo una incapacidad de incorporar a miles de estos jóvenes de sectores medios a un peronismo que les diera una razón y sobre todo una ubicación, terminaron ellos cambiándonos la naturaleza. No importa ya si tuvieron la culpa o no, la tuvimos nosotros, pero el peronismo dejó de ser lo que era. Están de por medio nuestros fracasos, está de por medio las propuestas de John William Cook. Hay muchas cosas a las que podemos acusar. Está la propia soberbia de los hijos de la clase media, está el problema del marxismo, claro, es demasiado. Pero bueno, esto lo vivimos en ese laboratorio que fueron los años 60 y que permitirían comprender lo que pasó en la década del 70. Y la década del 70 fue clave, ¿no? Porque llegó un momento en que era muy difícil resistir. Ustedes se acordarán, las manifestaciones peronistas eran muy abiertas, muy sueltas, siempre, porque se reivindicaba la libertad individual. Hasta que en los 70 a alguien de la tendencia se le ocurrió poner una soga alrededor. Y después la caña hasta cuadras. O sea que era un corralito. Y en ese momento no nos pareció tan grave. Ahora yo me doy cuenta que sí. Esto se llama el modo panal. No nos dimos cuenta que ese modo panal no era ajeno. ¿Se entiende? Alguien dijo, un amigo español dijo, imaginen cómo luchaban los espartanos en Termópilas y cómo avanzaba ese ejército de millones y millones de esclavos que eran los persas. Está claro cuál es el modelo panal. El modelo panal nos disminuye como seres humanos. Yo a esta altura creo que una de las razones que nos hundió han sido los encuadramientos que tuvimos, que sometieron al militante. Sometieron esa humanidad, esa capacidad de pelear solo, de estar solo y seguir. Porque en última instancia siempre está solo. En la tortura está solo. Y en la lucha estábamos solos, pero después dejamos de estarlo porque, por diferentes razones, ¿no? Yo comentaba días pasados, en la cárcel en la U9, en algún patio conocí compañeros que decían, qué ganas tengo de ir a tal pabellón, quisiera estar en tal pabellón, pero mirá que ese pabellón es más duro que este, en ese pabellón te patean el culo todos los días. Sí, pero se funciona, me decían. Se funciona. Los compañeros funcionaban. Nosotros no nos rebelamos ante ese modo panal, modo hormiguero que se nos imponía, que no era propio del peronismo. Era modo empresarial de los sectores medios, no se podemos buscar. ¿Qué significaba funcionar en la cárcel? Significaba un grado de enajenación. Que los arrojos eran iguales, las palizas eran iguales, la mugre, la basura, el insulto, que te sacaran a bañar y el agua fuera hirviendo, estuviera hirviendo. Y cuando salías, y cuando recién empezabas a enjabonar, te gritaban a la celda y te tenías que ir con todo el jabón. Y en el camino soportar los puñetazos sorpresivos de los guardias. Pero al llegar acá a la celda, en algún lugar te sacabas un caramelo que había pasado de boca en boca y que traía un informe de cómo la orga iba avanzando en la contraofensiva, por ejemplo. Y vos sabías que en el pabellón había un responsable militar, que si cometías alguna contrariedad, por ejemplo, te fijaban una pena y entonces dejabas de salir al recreo por tantas semanas. Y había gente que estaba feliz con eso porque sentía, pero aquí estoy de nuevo en la orga, ahora funciono, no importa lo que me haga, funciono. Y yo sentía, y yo recordaba las películas de los combatientes del FLN, cuando sacaban a uno y lo guillotinaban, ¿Quién no vio esas películas? Y el silencio de los demás, y después golpear las rejas con los tachos de, con los vasos, con los jarros. Pero no era lo mismo. Esto era una parodia. Así, en el 9 de julio también sacaban y fusilaban. Y cuando abrían la puerta, más de uno le rompió la cabeza que abría con el banco de la celda en las aceras. Y después resultó que no lo venían a sacar, sino que era el cura que le venía a avisar que no lo iban a matar. Pero ya le había roto la cabeza. Decididos a pelear hasta el final. Pero bueno, uno pasa de lo heroico a lo ridículo, hay muy poco trecho. Entonces el tema es que nosotros, bueno, ahora, ¿cómo volver? ¿Desde dónde volver? Como dice este compañero de los 70, formemos otro partido. Como si el peronismo fuera un partido. Formemos las tres banderas de nuevo. Pero escuchábamos hoy la corrupción en la AFA, en los últimos partidos del Tucumán. Y el peronismo con minúscula, está implicado en toda la corrupción del fútbol argentino. Y yo decía, ya no es un problema solamente político, es gravísimo. Están los sindicatos metidos en la corrupción del fútbol de Santiago del Estero, de Córdoba. Sí, ¿cómo hemos llegado a consolidar semejante aparato de corrupción ideológica, de degradación humana? A mí me parece que vale la pena investigarlo. Y este libro lo intenta. Y desde el periódico Trinchera, en Facebook, cuando tengo fuerzas, lo sigo intentando. O sea, analizar qué nos ha pasado y qué nos está pasando. A veces soy muy duro. Yo también creí alguna vez que la muerte de Bandón era justicia. La muerte de Klosterman me pareció una barbaridad innecesaria, propia de los aparatos armados que competían, que se habían habituado a manejar el tema de la muerte. El tema de Rucci me pareció monstruoso, dividió aguas, pero nunca lo consideré como una lucha de clases dentro del peronismo, donde directamente se disputó con la clase obrera liquidando sus líderes para darle otros líderes. Y por supuesto, la historia, el devenir de la historia, nos muestra las cosas que no supimos ver. Porque ahora no lo tenemos a Klosterman, ni a tantos otros, ni a Bandón, y tampoco lo tenemos al compañero Rucci. Pero lo tenemos a Pérsico. Y la gente come en el plato que Pérsico les da. Y a mí me duele mucho eso. Me duele profundamente. Porque el primer derecho no es dar de comer, sino dejar comer. Y a la gente no se la dejó comer, porque Menem aplicó el plan de Bungibor y millones de personas fueron trasladadas de manera forzada o semiforzada a los conurbanos de todo el país. Y hay una intelectualidad servil que ha trabajado para que todo esto fuese aceptado. Y en el día de hoy y ayer Tomás Abraham escribió un largo artículo reivindicando a Milagro Salas como un portento en la capacidad de que la mujer jujeña, centenariamente maltratada y postergada, asumiera un rol en el escenario de la Argentina política. Y no habla para nada de los conurbanos de Jujuy, porque Alto Comedero es eso. Yo lo vi desde el primer día. Es un conurbano como todos los que hizo Menem. los que hizo el peronismo, que nunca se atrevió a criticar a Menem. Al contrario, ahora hubo gente que salió ahora a hablar de Menem y Guillermo Moreno dijo: no, señores, los trapos sucios se lavan en casa. Yo no tengo nada que ver con Menem, no tengo por qué lavar ese trapo en mi casa. Y me parece importante empezar a indignarse, aunque sea tarde, porque no podemos recrear otra cosa, llámese nuevo peronismo, llámese lo que sea, si no somos capaces de enterrar y de golpear la mesa y de darle un punto final a lo que tuvimos. Si no somos capaces, y no lo somos. Marcelo hablaba de eso con respecto a Alberto Fernández, realmente. Y lo mismo podemos hablar de Pichetto. Es público que Sáenz habla con Mauricio y Mauricio lo llama luego a Pichetto. Lo terrible es descubrir después que Sáenz y Pichetto son de la misma masonería, de la misma logia. Es duro. El referente del peronismo es de una logia masónica. ¿A dónde hemos llegado? Esto es una vergüenza. Avergüenza llamarse peronismo o llamarse peronista. A eso hemos llegado. Antes dábamos la vida y no nos negábamos. Y esta gente nos han llevado a una situación terrible. Yo me acuerdo todavía el compañero Villacorta, que fue con Inte, que debe haber muerto, se tiró sobre el auto de Menem como un loco y empezó a darle puñetazos al capot hasta que la policía lo llevó preso. Esto fue en Catamarca, en La Rioja. Pero bueno, estas cosas tenían su valor. No he visto a nadie que haga lo mismo hoy, ¿no? Que vaya a patear el auto de alguno de estos líderes. Y no importa si, cómo lo juzgamos, pero lo que resalto, lo que rescataría sería el hartazgo, ¿no? El hartazgo de alguien. Como cuando en el 2002 la gente en los restaurantes visualizaba a un dirigente político y golpeaban los vasos y las jarras hasta que se iba, ¿no? No existe ese sustrato popular de indignación. Me parece que determinar la agonía del peronismo y la traición y la intrusión del peronismo, que ya no es peronista. Si el peronismo dejó de ser peronista y se ha sido intrusado, ¿qué hacemos? ¿Basta escribirlo o hay que indignarse? ¿O hay que gritarlo muy fuerte? Y ahí viene la cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra bronca, ¿no? Yo supongo que todos ustedes se lo están planteando. Que no es, el problema no es haber quedado afuera. Si empezamos allí, estamos mal. Estábamos afuera siempre. Estuvimos afuera siempre, aunque no hayamos entrado en ninguna lista. Porque nadie nos va a ofrecer entrar en una de estas listas, y si nos lo ofrecen a lo mejor nos estarían ofendiendo. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del peronismo histórico que se perdió, y que si se perdió nos tenemos que preguntar qué hicimos, qué cosa mala hicimos y cuántas cosas permitimos que no tendríamos que haber permitido. Y ahora, ¿qué hace? Con los Jorge Pinto tiene la idea de un consejo de posguerra de pensadores para tratar de sentar las bases de una posible recuperación del movimiento nacional, porque hasta eso hemos perdido. Somos un país colonizado donde la ecología no está considerada en el campo de la política. como si no tuviese nada que ver. El modelo rural no está considerado. Cristina sigue enfrentándose al campo. Lo dice la gente que escuchaba hoy. El campo. El campo no se sabe qué es una idea metafísica. No es Pereira la ola, al que Perón le quebró en la columna vertebral, expropiándole 11.000 hectáreas. El campo hoy es Eduardo Ernst, que es amigo de todos los presidentes y de este también. Es Bindlin, es Hugo Sigman, que tiene un trigo transgénico y que ya lo está presionando fuertemente a Mauricio Macri para que se lo apruebe. Un trigo transgénico. O sea, vamos a tener no solamente un pan transgénico, si es por ahí, si es que logran su propósito, vamos a tener una hostia transgénica. La impulsan Globo Cupatel, sí, bueno, y por supuesto no son cristianos ni católicos. Rara casualidad. Más rara todavía que encontramos que en un documento del año 17 nos avisó un obispo ortodoxo. El obispo Gorak, en un documento del año 17, la iglesia un documento del rito divino, la congregación del rito divino, es un dictamen contra las hostias para los celíacos, que en realidad no tienen trigo y por lo tanto no son válidas, y dice: la hostia debería tener por lo menos una partícula de trigo, y aclara: de trigo verdadero, coma, que podría ser genéticamente modificado. Y sigue hablando de otras cosas. Año 17. Ese trigo salió a la aprobación, el intento de aprobación es del año 19. Qué maravilla. 2 años antes presentían que iba a haber un trigo transgénico. Además, en el 2004, Monsanto tuvo que guardar para siempre su trigo transgénico porque hubo un encuentro de países y organizaciones muy grandes de Europa de consumidores que dijeron: con el trigo no. No se meta. Y Monsanto celebró un acuerdo internacional que incluso Greenpeace. Tenemos el documento de Greenpeace donde festeja este encuentro internacional donde se compromete Monsanto a no tocar genéticamente, a no manipular genéticamente el trigo. Año 2004. Ahora la Argentina tiene ahí en la gatera un trigo transgénico que, según Mauricio Macri y el ministro de Agricultura, no se puede aprobar porque Brasil no lo compraría. Una excusa muy pobre, ¿no? No hay excusa, no hay razones morales en este país, por supuesto, somos un país colonial. Pero tampoco hay una reacción de parte de la gente, ¿no? Del común y de los grupos políticos. Ningún candidato toca este tema. Y cuando hay tan grandes movilizaciones en Europa, la última más importante fue en Londres. Durante una semana estuvo Londres casi paralizado, porque la gente demanda políticas para evitar la emergencia climática. Nosotros lo tenemos al rabino y debe estar todo bien, porque aquí no hay un candidato que mencione el tema. Los glaciares están deshaciendo en todas partes. Los emigrados climáticos cada vez más invaden los países centrales. Las Naciones Unidas ya tiene una enorme preocupación por los refugiados climáticos. El ascenso de las aguas es imparable. El deshielo de la Antártida se suma al deshielo del Ártico. ningún candidato se preocupa en la Argentina. Entonces yo siento que ya no solamente es un problema del peronismo, ¿no? Es como que el peronismo afectó a la Argentina de una manera tal que como país estamos perdiendo las posibilidades de sobrevivir. O sea, hemos perdido la trama espiritual que nos permitía ser nación. O sea, eso nos complica más, porque no solamente tendríamos que analizar qué nos pasó como peronistas y qué hacemos con el movimiento nacional, sino que ya es un problema la Argentina. Hemos contaminado a la Argentina, hemos arrastrado, hemos pasado nuestra metástasis a la Argentina misma. No es poco. Quizá la solución sea simple, sea patear el tablero, ¿no? Es tan simple como patear el tablero, como se hizo en el año 43. Volver a decir patria sí, colonia no, y juramentarnos en ese compromiso terrible de volver a tener una patria. Gracias.